suena el man. Caco, es que no hace palma, no aguanta los trapos. Aunque digan que soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Voy a seguirme fumachao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque eso a mí me lo han dado. Y aunque digan que soy negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Voy a seguirme fumachao y con mis ojos colorados, con los pibes a todos lados, porque eso a mí me lo han dado. Colorado, con los pibes a todos lados, porque yo a mí me lo han dado.